da gusto verte aquí de nuevo, decidida a ser feliz conmigo. Me da gusto poder comprender que es cierto que la magia entre los dos no ha muerto. Muchas veces me sentí vencido, de rodillas le imploré al cielo que te hiciera recapacitar, que entendieras que no es bueno andar por la vida como hoja al viento. Si tú supieras, corazón, cómo lastima el desamor, lo que se siente al despertar por las mañanas sin tu voz. Si tú supieras, corazón, que aquella luna de papel jamás ha vuelto a aparecer por mi ventana. Si tú supieras, corazón, que aquella estrella de los dos se fue apagando cuando supo que no estabas. Si tú supieras, dulce amor, que yo sin ti ya no era nada. Muchas veces me sentí vencido, de rodillas le imploré al cielo que te hiciera recapacitar, que entendieras que no es bueno andar por la vida como hoja al viento. Si tú supieras, corazón, cómo lastima el desamor, lo que se siente al despertar por las mañanas sin tu voz. Si tú supieras, corazón, que aquella luna de papel jamás ha vuelto a aparecer por mi ventana. Si tú supieras, corazón, que aquella estrella de los dos se fue apagando cuando supo que no estabas. Si tú supieras, dulce amor, que yo sin ti ya no era nada. Muchas veces me sentí vencido, de rodillas le imploré al cielo. Nada soy, sin ti, nada soy. Que entendieras que no es bueno por la vida andar como hoja al viento. Nada soy, sin ti, nada soy. Si tú supieras, corazón, que aquella estrella de los dos no se apagó. Nada soy, sin ti, nada soy. Quiero pensar que la magia que teníamos ayer no ha muerto.